Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola, oh, se me oigo. Hola, hola, hola. Estas son puertas de zona del rapa del paso y del coño. ¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más. Este es el episodio número 6.3. 6.3, así es, 6.3 de Cállate. Saludo a Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Que no digas buenas noches, chinga. Noches buenas. Estoy tomando una cerveza. ¿Sí? Noche. Bueno. Ah, bueno. ¡Olis! ¿Por qué, güey? Es una fantasía. Ay, sí. Y también está Tomatiu. ¡Olis! Y también está yo. Rasputin. ¿Está yo? Gracias por escucharnos. Damos inicio a este episodio de Cállate. Oye, güey, la otra vez salí en un podcast. ¿Saliste? Sí, me mencionaron en un podcast. ¿Por qué? Uno de los primeros podcasts que escuché es un podcast que se llama Invasión. Este, no debería ser propaganda otro podcast en nuestro podcast, ¿verdad? Pero bueno, qué chido. Nadie va a saber la dirección y no me encontró. Búsquenlo, sí, a ver si no. No, es que de hecho sí era así como uno de los podcasts más, o sea, más populares, ¿no? Son como, eran como 3, 4 chilangos que hablan de tecnología y de internet y chingados, ¿sí? Pero pues, así como unos güeyes como nosotros, ¿no? Chelean y echan desmadre y dicen un montón de vulgaridades, güey. O sea, es lo chido del podcast realmente, creo. Y este, en un momento el podcast este lo dejaron de hacer, como que pues ya tuvieron broncas o no sé qué onda. Lo dejaron de hacer. Y después, como hace como medio año, después de varios meses de no haber grabado, grabaron un podcast y estaba, como te digo que hablan de tecnología y eso, estaban hablando de Apple, de la compañía Apple y no sé qué. Pero entonces este, ellos estaban diciendo que Apple. Dicen, güey, no, o sea, es que en Apple y que no sé qué, pero no se dice Apple, ¿verdad? Se dice Apple, todos lo saben, ¿verdad? Apple. Y dice otra vez, no, es que en Apple, y es que en Apple. O sea, un güey dice que Apple y otro que Apple. Entonces me fui a su blog y les comenté ahí algo de, no mames, se escribe Apple, se pronuncia Apple. ¿Y no así les escribiste? ¿Eh? Así les escribiste. Les dije, a ver, muchachos. ¿Se escribe? Se dice Apple, o sea, A-P-O-L, ¿no? Apple, no Apple, ni Apple. Escribe, se pronuncia Apple. Se nota que tienes un montón de trabajo. Sí, güey, ¿no? Qué güey. Y me puse en el blog el Apple. Ajá. Entonces, eso fue hace como medio año, más o menos. Y desde esa vez, que fue como su episodio de regreso, ya no volvieron a grabar. Y entonces, hace como una semana, así de pura jalada, me metí a su blog y vi que ya habían grabado un nuevo episodio después de como medio año. Entonces, voy a poner el audio para presumirles que salí en un podcast. Hola. Ya soy bien famoso, güey. Mira, mira. Y otra derechita. Qué chingada. Bueno, ahí están los güeyes de podcast de Invasión diciendo porque en todos los meses que no grabaron recibieron muchos mensajes. En el blog recibieron un montón de comentarios, ¿no? Entonces están saludando a toda la gente que las comentó. Que comentó. No, sí, está loco. 154 comentarios llegó. World. Está el Humpies. El Jazz también. El Apple. El Apple, o sea, fíjate, después de tanta mamada con el Apple, un güey se puso el Apple, ¿por qué no? El Edar. ¿Y ya? O Gerard. ¿Nomás te dijeron, güey? ¡Qué bien, amigo! ¡Qué padre! ¡Qué bien! ¡Qué orgullo! Luego lo que dicen. ¡Qué orgullo! Un poquito más adelante, güey, espérame. No, güey, es que se siente chido cuando dicen, ah, no mames, dijeron mi nombre. Dijeron mi nombre. Dijeron mi nombre. Salí, dijeron mi nombre en un podcast, güey. Dijeron mi nombre en un podcast. No dijeron tu nombre, güey. Y además son unos chilangos, güey. Ya me dijeron en la capital. Ándale, Ay, ¿por no, qué cada vez te están reportando? Anda, que no, se van a dormir temprano, güey. Mi familia está cerca, está lejos de mi casa. Échale mi A-Ball. El de A-Ball. Ah, y luego ya no. Deberíamos tener más bien un nickname, ¿no? ¿Cada quien? Sí. Pues yo puedo ser el A-Ball, ¿no? Para cambiarnos ya nuestro nombre. ¿Ya de plano? ¿Viste que en el podcast pasado saqué todas las referencias que hacías de no mames, no digas nuestros nombres, güey, no nos vayan a chingar? No va a llegar la PG, va a llegar la gobernación, que estabas ya bien, ¿cómo se dice? ¿Bien paranoico? Dije, no, yo creo que es peor que digas no mames, güey, no digas nuestros nombres, ¿qué tal si nos hacen algo? Ya, güey, ya lo dijiste, qué chingado, güey. Ya, lo saqué, lo edité. Ay. Perdón. Y por cierto, en este podcast, ahora en su nueva generación que dicen ellos, trajeron a un nuevo güey que es ingeniero en sistemas, pero trabaja en la Procuraduría General o algo así del Estado de México. El güey dando detalles de un plan, todo es privado, confidencial, güey. No, o sea, es que nomás lo sabemos 6 personas y ya tenemos todos los mapas de los túneles que tiene, porque como el güey es el jefe de sistemas, al güey le dijeron, métete a ¿cómo se llama? A Google Earth y saca los mapas. No, pero nomás 6 personas lo sabemos, que no sé qué, ya vamos tras ellos. Se pasaron como media hora hablando, yo creo más, güey, de esto, güey, de narcos y no sé qué, pero el güey hablando de cosas de la PGR, güey, del Estado de México. Ya me dejan pasar mi tema. ¿No el tema de lo de gobernación? No, ese fue el alternativo. No, güey. Ese fue un comercial, ese no va a existir, ¿no? Ah, no, ¿lo voy a sacar? Sí. Ah, oh, chinga. No, sácalo, pero aparte. En un episodio aparte. ¿Cómo no, jefe? Lo que usted diga. Este es como Alex, güey. ¿Estás como Alex? Sí. Hablen de esto, no voy a ir, pero hablen de esto. Pues sí, hemos hablado de todo lo que dijo, ¿no? Falta lo de las leyes de jubilación para el retiro, no sé qué. Ay, interesante, güey. Sí, güey, no, pues es que es otro tema, güey. Hay que hablar de Alex. Alex es... ya, güey. Un puritano. Se cae, Alex es de ultraderecha. Por ejemplo. Pero es mi amigo. O sea que sí se pueden llevar bien los de ultraderecha y los de ultraizquierda, ¿no? Los bajillos. Todos conviviendo en paz por un país. Todos amigos, en la cámara de hermanos. Oye, voy a inaugurar una nueva sección, si ustedes me lo permiten. Claro que sí, te lo permitimos. Pues ¿cómo sí le pondremos? Son así breves noticias. ¿Son noticias de qué es? Son noticias pequeñas, breves. Mamadillas. No, no son amarillas, no tienen nada que ver. Hazme caso. Mamadillas. Ah, mamadillas. Haznos caso, güey. Esa es la sección de mil mamadillas. De Rafa. Las mamadillas. Haznos caso, güey, ponle así. ¿Te gustaría que se metiera una mamadilla? Mames, güey. ¿Por qué lo dices? Chito nativo, güey. Es un albur, güey. Debo entender, güey. Los albures, güey. Pero los rancheros que lo dicen, si les gustaría. Por eso lo dicen. Los rancheros que lo dicen. Los nacos, pues. ¿Cuál es rancheros? No, güey. Es un albur, güey. Los albures no los dices porque los quieren que te los hagan, güey. ¿Para qué lo dices, güey? Nomás, güey, para jugar, güey. ¿Para jugar a qué? Alburearte, güey. Alburear es un juego, güey. No, fíjate que un día deberíamos hablar sobre albures y ese tipo de cosas. Pues te ibas a hablar como hace como 3 meses, ¿no? Sí, güey. O sea, sí lo tengo ahí en la lista, pero pues no he tenido chance. Pero, en el fondo, es una jotería, güey. El albur debe de chingarte algo, güey. Piensa en lo que me dijiste, güey. Piénsalo. Sí, llévatelo de tarea, güey. Sí, es una jotería. El albur, ahorita que estás acostado en tu camita, güey. El albur. Y ya estás a punto de dormirte, piensa, güey. Ah, le dije a Rafa que me den. Ah, no, el albur. No, piénsalo, güey. Llévatelo a tu cama, güey. Queridos, pues, escuchas. Queremos. Díganos su opinión. El albur es nada más para ver a quién te chingas, güey, ya, güey. No, no les digas, güey, porque luego inundan nuestras... saturan el email, güey. No les digas, güey. No, escribo. Anyway. ¿Entonces cómo se va a llamar mi sección? No se va a llamar así, güey, no mames. Claro que no. Notitas. Las notitas musicales. Las notitas de cállate. No te quedes callado. Mi primer notita es la siguiente. Las notitas llevaditas de la mano. El fin de Windows 3. Así es, amigos, el 1 de noviembre Microsoft, el 1 de noviembre de este año, Microsoft dejó de vender licencias de la versión 3 de Windows, incluyendo la versión Windows 3.11, que digamos fue el primer éxito de Windows. Windows 3 fue lanzado en 1990 y apenas Microsoft acaba de dejar de vender. ¿Por qué no vendía licencias? Pues fue lo, pues es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Si de manches todavía vendían licencias de Windows 3.11. En Ghana, en Angola. ¿Qué? En Ghana y en Angola. No. No, pero resulta para que el mundial de Sudáfrica, comunistas. Para el mundial de Sudáfrica. No, fíjate que resulta que este sistema operativo Windows 3.11, que ya tenía pues casi 20 años de existir, era utilizado en máquinas registradoras y algunas líneas aéreas lo usaban en su sistema de entretenimiento. O sea, pues no sé, chingados en el sistema. Para poner películas. Sí, yo creo que sí, o que reclines tu asiento para adelante o para atrás. Pero pues desgraciadamente el 1 de noviembre ya Microsoft dejó de vender licencias para Windows 3, así que pues los que todavía tenían Windows 3, pues es hora ya de coleccionarlo. No, y de ya de hacer el, la actualización de Windows 95. Es lo que sigue. Yo creo que quería ponerlo junto a su, tirarlo junto a su Mac. No, para muchos Windows 3.11 fue como que el primer sistema operativo visual que vio en su computadora. Yo fue el, bueno, yo empecé usando DOS, pero luego ya Windows 3.11. Tú también usabas, ¿no? Dices Windows. Yo fui el único Windows. No PC. Mames. ¿El 3.11? Fíjate, usaba, requería un procesador 8086 con una velocidad de 10 MHz. O sea, ahorita los procesadores son de 2 GHz, por ejemplo, 3 GHz. O sea, pues no sé, como 300 veces lo que se ocupaba en ese tiempo. 640 kilobytes de RAM y 7 megas de disco duro es lo que necesitabas para instalar Windows 3.11. Así que bueno, adiós a Windows 3.11. Los vamos a extrañar. Salud. Salud. Y vamos a caer. España niega asilo político a hijo de Osama Bin Laden. Es muy guapo, por cierto. Muy guapo. Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden, Hussein Obama, mejor conocido como Omar Osama bin Laden, y uno de los 19 hijos de Osama bin Laden, pidió asilo político en España para él y su esposa británica esta semana, pero le fue negado por el gobierno español. Omar Osama ha argumentado que su vida corre riesgo en Medio Oriente, donde radica actualmente, porque vive en Egipto, me parece, con su esposa, debido a sus creencias pacíficas. O sea, como que este tipo no está de acuerdo con la baba, con la onda de su padre, ¿no? De como un Barack Obama. Ajá. En abril también le fue negada la visa británica, que es de donde es su esposa, y pretendían vivir ahí, pero no lo deja, no le dieron la visa pues para vivir en el Reino Unido. La pareja asegura que no se les permite entrar a Europa solo porque Omarcito, o sea, el hijo, es hijo de Osama Bin Laden. Nada más por, pues nada más porque es el terrorista más perseguido del mundo, ¿eh? Nada más por eso no lo dejan entrar, güey. En realidad lo que me llamó la atención de esta noticia fue que la esposa de Osama, ¿por la mitad? De Osama, de Omar Osama, es 24 años mayor que él, güey. O sea, el Omar tiene, Omar, el hijo de Osama Bin Laden, tiene 27 años y la esposa tiene 52 años, güey. ¿Qué onda? Creo que ya estás abuela como de 6 nietos, de 6 niños, la vieja. Muchas gracias, ¿eh? Creo que saco una cubana, güey. No, pues a lo mejor no me hace caso para salir, ¿no? Para conseguir la visa. Pues como que eso parece, ¿no? Y la vieja como que se casó por, o sea, a lo mejor por la lana. Por el morbo. Por la emoción. ¿Me presentas a tu papá? A que no te cases con un hijo de Obama en Arizona. A que sí, pinche Narizón. Muere Michael Crichton. Ah, sí, cierto, güey, pues... no mames. El escritor Michael Crichton, autor de Jurassic Park, murió de cáncer el pasado 5 de noviembre a los 66 años. Ching. Se murió el escritor. Además de ser conocido por Jurassic Park, El Mundo Perdido, que es la secuela de Jurassic Park, una verdadera porquería, ¿no? Creo. Sí. ¿Lo ves? Sí. Está chafa, ¿no? Claro. Y esta película, bueno, la novela de Congo y varias más películas que se llevaron al cine. También fue el creador de la serie ER, esta de hospitales. Así que se le puede considerar el culpable de que existen estas series detestables sobre hospitales como Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Así que no te extrañaré, Michael Crichton. Scrubs está chido. Grey's Anatomy también. Todas esas series me las aborrezco, güey, guacal. ¿Por qué? Todas esas series de hospitales me caen tan mal, güey. No, es que en serio, güey, es así como que... Es que en un hospital hay tantas emociones humanas, güey, ¿no? Así de, ay, la compasión, el odio, todas esas cosas. Ah, oh, no, qué asco. Quizás una cosa así lo dirían en una funeraria. Nada más porque... Hay Six Feet Under, ¿no? Sí. ¿Eso también era de médicos? No, es que dice que de una funeraria. Ah, no, yo nada más me refiero a series en hospitales, güey. Así que bueno, hasta luego. Sí, Michael. Derecha, güey. Talan, güey, ándale, contesta. Loco fanático religioso. Loco fanático religioso. Creo que hice una triple redundancia ahí, güey. Estás leyendo el. No, el Prodigy MSN, ¿verdad? No. Es calabrío. Ay. Ay, son las cosas que dices, Manolo. Esos chistes tan mordaces. Pinche güey. Ay, pinche güey. ¿Eso qué? ¿Eso qué tiene que ver con algo? No sé. Bueno, un pinche fanático religioso ofrece 7.5 billones de dólares a quien ofrezca evidencia de la evolución. ¿Eh? Adnan Oktar, un creacionista turco de 52 años. ¿Todos saben que es un creacionista? No. ¡Puta madre! Creacionista, aquella persona que cree que el universo y la humanidad y el mundo fueron creados por una entidad divina. O sea, llámese Dios o lo que sea. Bueno, este güey ofreció una recompensa de 7.5 billones de dólares, billones de dólares, a quien obtenga un fósil intermedio de una especie que demuestre la evolución de alguna especie. ¿Y no hay? ¿El chango no cuenta? Pues, de acuerdo a este güey, ¿no? El señor Oktar ha logrado reconocimiento en Turquía al publicar cientos de libros, panfletos y DVDs en contra de la teoría de la evolución de Darwin, entre los cuales destaca su Atlas de la Creación, en el que asegura que ninguna forma de vida ha evolucionado durante millones de años y que no existen fósiles que sustenten la teoría de Darwin. Así que, amigos paleontólogos que nos escuchan en todo el mundo, ahí tienen una oportunidad de volverse millonarios. Billonarios. Pero sí, según ese tipo, no hay evidencia, no hay manera de que se demuestre que hemos evolucionado. Mejor voy a ser fanático religioso. Sí, estaría bien. En lugar de comunista. Te vas a Turquía y ya te haces rico ahí, argumentando que no, lo de la evolución es falsa. ¡Oh, cabrón! ¡Qué molesto, güey! ¿No puedes apagar tu madre, o sea? Finalmente, mi última nota del día: un problema de pelos. José Juan. Probablemente José Juan esté en problemas ahora. ¿Conocen ustedes esta empresa llamada Neoskin? Sí. Ah, sí. Bueno, pues Este, Neoskin es una cadena de... depilación. De depilación. Láser, ¿no? Láser. El pasado 3 de noviembre, o sea, este lunes que acaba de pasar, Neoskin cerró y desmanteló varias de sus sucursales en el país y básicamente se fugaron, ¿no? Se fugaron, ya. Este, el 3 de noviembre varias de las sucursales, realmente no sé cuántas, no sé si todas o algunas nada más, ya amanecieron cerradas. La gente que tenía cita ya no se pudo comunicar con nadie. Incluso los empleados que trabajaban en Neoskin llegaron a trabajar y ya bien. Encontraron cerrado las sucursales de Neoskin. Supuestamente hay cientos y probablemente miles de clientes afectados en todo el país que ya habían pagado por adelantado, porque ahí la cosa es que tú pagabas tu tratamiento por adelantado. Y te quedaste a la mitad, imagínate. Ay. Ay, la espalda peluda. Hay personas que pagaron hasta 12 mil pesos por adelantado, güey. Contra no tener pelos. Uh-huh. Así que, señorita, ¿tiene usted pelos en las piernas? Pelos en la lengua. Se le salen esos vellitos feos de la axila. Pensaba usted irse de vacaciones a la playa y esos molestos vellitos se le salían del bikini. Besa a su esposo y le pica el bigote. Constantemente la confundían con la mujer barbuda. Pues, pues ni modo, va a seguir así porque ya no puede ir a Neoskin. Así existe, ya se fugaron. Qué chafa, güey. O sea, así de la noche a la mañana cerraron. Y aparte lo anunciaban un buen en la tele. Sí, estaba muy anunciado. Como los de Publi 13. Sí. Ah, exactamente como los de Publi 13, ¿no? Según la Profeco, más o menos todavía hoy en la mañana había poco más de 370 quejas formales. Ya entre en la Profeco de tipos que se sentían... Bueno, más... ¿Serían mujeres o mujeres? Tú, mujeres o hombres. Tú fuiste, ¿no? Allá a depilarte, güey. ¿No te querías ir a depilar así la línea del bikini? Sí nos dijiste, güey, no seas... Estás joto, güey, dilo. El contorno del ano. ¿Sí existe, no? No sé, güey, tú... No sé, ¿existe, güey? Dinos tú, güey. Esto es tío, güey. ¿Existe eso? Y eso digo yo, güey. Yo tengo ¿Tú, límites. ¿Tú te dijiste el contorno del ano? No. Hasta yo tengo límites, güey. Imagínense a Tonatío con su contorno peludito. Depiladito. Algo de y todo lo demás peludo, güey. El contorno depilado. Y depiladito, güey. Espertinados tenían que ser. Sí, y otra derecha. Oye, pero fíjate, estaba viendo que supuestamente la empresa vendió más de 100 contratos de franquicias. Hey. Y las franquicias costaban entre 50 mil y 100 mil dólares, güey. O sea, ¿y a esas también las dejaron colgadas? Pues es que lo que dice aquí, según me parece que fue esta información, la saqué del Informador, que es un periódico de Guadalajara, me parece. La naturaleza de los contratos no es la de una franquicia, sino la de prestación de servicios. O sea, como que los contratos estaban medios trucados y en realidad no pagaban como franquicia, sino como dice aquí, los que creían ser poseedores de la franquicia eran en realidad trabajadores de la empresa. De la empresa. O sea, que se los transaron, güey. O sea, estaba planeado. La dueña de la empresa se llama Guadalupe Garza Martínez, de Monterrey. Es que en Monterrey, o sea, piden Garza o Treviño, güey. Bueno, la vieja esta fue la que se embolsó toda esa lanota, güey. Si hacen cuentas, si fueron más o menos 100 contratos de entre 50 mil y 100 mil dólares, por lo menos se embolsó 5 millones de dólares, güey. Y ya, desapareció. Ya no lo encuentran en ningún lado. Es más, ni se llamaba así, güey. Y no la van a encontrar. Ah, pues no. Y buscando ahí por el internet me encontré algunos comentarios, ¿no? De algunas personas que eran clientes de Neoskin. Dice una persona: una amiga tenía dos franquicias y yo trabajé en una de ellas. Después le quedaron mal y nunca le pagaron su parte por ser socia. Y le dijeron que no le iban a pagar y que le hiciera como pudiera. La dueña se llama Lupita Garza, que es la que yo mencionaba, y se hizo mucha lana, de mucha lana evadiendo impuestos. Dice otra persona, qué horror, yo tengo todo un servicio pagado por adelantado. A mí lo que me importa es que se lleven todos mis pelos de mi pubis para que pueda lucir súper guau. Ah, pensé que era José Juan, güey. Eso dijo Ana. ¿Eso dijo Ana? ¿Qué no sé? Y su esposo, el señor. Dice otra mujer, aseguran que el vello va a desaparecer y aumenta muchísimo más de lo que uno le de lo que uno lo tiene al principio. No mames. Yo decidí depilarme la cara para tener una piel más tersa y lo que logré es que me salieran como púas los vellos. Atentamente, Pepe. Saludos, Pepe. Así que, amigos, amigas, no se ha fregado. En este país seguiremos viviendo con viejas peludas. Saludos también a Tiziana Jara. Tiziana. Pues ya lo único que les queda es denunciar a ante la Profeco si les debían algo. Pero ahí estamos, jodidos. Gracias, esa fue la sección de notitas. Hacía para hacer algo súper esperanzador para ¿qué? Las chavas que tenían así como que el deseo de uh-huh. que no manches ya. El no te hagas como que no te importa que suene un teléfono, güey. Contesta, güey, te están. El tratamiento láser ya me va a librar de depilarme de por vida. Y pues, ¿nel? ¿Cuál? ¿No? ¿No te sirvió? No, güey, yo no digo yo, güey, sino los clientes de Neoskin. ¿Tú los conoces? Todos, güey. Todos. Todos me han marcado, amigo. Amigos, hemos llegado ya al final del episodio más de Cállate. Hay que hacer tres episodios, ¿no? De cada tema, pues. Tenemos que despedirnos tres veces, güey, y hacer tres veces cortitas. Pues, ¿qué tiene? Bueno, pues ya hay que concluir porque no hemos concluido ni siquiera. Adiós, bye. Gracias, amigos. Besitos. Escúchenos la próxima vez en Cállate. Adiós, camaradas. Que nos manden sus solicitudes. ¿Quieren que hablemos de algún tema en especial? Escríbanos, por favor. Aquí estamos abiertos a cualquier tipo para de. Para el partido rojo, cállate. Ultra derecha izquierdista. Ya cállate, mames. Cállate. Ultra derecho. Fuera del aire. Bueno, ya, está bien, ya es otra sección, ¿no? Ya por más pizza, güey. ¿Ya? ¿Al más? ¿Quieres más pizza? Pinche trago, ¿qué? Sí, ¿no? No, pero ya, que se van a enojar, güey, se van a enojar. No, no, es divertido, güey. Ya, pues sí, lo hicimos enojar aquí. Esa es la sección de dímelo, en cállate. O sea, dímelo. No. Fue lo mismo que Buche, absolutamente lo mismo. No, fue lo mismo. Hey, güey. Ese güey estaba ebrio, ¿no? Yo nada más estaba enojado. ¿Peor? Ya, güey, ya. Las notitas, ¿sí? Este güey sabe cómo controlarte, güey. El... Pues sí, fíjate, él sí sabe cómo. Sí sabe cómo hacerlo. Se oye mucha... No sé qué tal. Este está así, güey, como... como frotando un... Aunque se escucha así. Una macana. ¿Qué están haciendo ustedes así como así? A ver. Ya. Ya, no toquen sus micrófonos. Ya, estoy hasta acá, güey. ¿Sí ves? ¿Tú por qué no lo agarras? Ahora es albur. Salud. Salud. Los efectos especiales de Cállate, Claudias. Ya, güey. Las notitas. Entre más pronto, mejor. Es que es rojillo. Exactamente. España niega asilo político a un hijo de Osama Bin Laden. Ah, neta. Ya no me escucho. Escucho. A ver, hola. Hola. Acércate más, güey, pues estoy muy lejos, ¿no? Hola. Nah, hace rato estaba hasta acá, güey. Hola. No se estaba grabando aquí nada, bien. Hola. Ya deja soplarle, güey. soplete. No, acércate más porque no escucha. No te tengas miedo. Acerca el micrófono, güey, no seas pendejo. Casi te subes a la mesa para alcanzar el micrófono. Acerca el micrófono, es más fácil. Así, güey. Ah, bueno. No, güey, o sea, yo no digo yo, güey, sino los clientes de Neoskin. ¿Tú los conoces? No, todos, güey. Todos. Todos me han marcado, amigo. ¿Qué contesta, güey, por favor? A ver. ¿Qué contesta? Es un mensaje, güey. Pues contesta el mensaje, güey, a ver qué te dicen. Chingado, güey. Te voy a decir qué me dicen, güey. Pues, pa. Comparte con el público. ¿Quién te está mensajeando, güey? Mi esposa. ¿Qué tal? ¿Qué te dice? Esposa, güey? ¿Qué tal que es una chiquita? La chiquita. Ay, pendejo. Tranquilo, güey. ¿Cómo te acuerdas? Está en trapita, güey. Iría por él si estuviera sobrio, güey, pero no me puedo ni mover de aquí. ¿Te tomaste? ¿Cuántas tomaste, güey? ¿Una y media? Media. No, te tomaste una Caribe, güey. Ah, sí. Cuenta como dos vasitos de este. El Sunset. Ah, no, sí se le subió, güey. Eso me subió. Se atoró en el cablecito. A ver, ya despido otra vez porque, como dice que vamos a hacer tres podcasts. Bueno, ya nos vamos otra vez. El segundo episodio de la parte. No, de la segunda parte del episodio. El episodio 3 por 4, 12. Ahora la otra vez. No, pero hay que además hacer la bienvenida de cada uno. Bienvenidos una vez más. Ahora estamos. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Cállate Podcast. Este es el episodio número 6.2, dice tu nativo. ¿Qué tal? 6.2, dice, digo yo, Corello. Yo digo que cállate. Empezamos. Ahora otro. Sí. 6.3. ¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más. Este es el episodio número 6.3, así es, 6.3 de Cállate. Saludo a Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Que no digas buenas noches, chinga. Noches buenas. Estoy tomando una cerveza. ¿Sí? Noche, bueno. Ah, bueno. ¡Olis! ¿Por qué, güey? ¿Es una fantasía? Ay, sí. Y también está Tomatiu. ¡Olis! Y también está yo. Rasputín. ¿Está yo? ¡Pinches! Es una clave del atentado. Te voy a partir la madre, güey. Raspu. Gracias por escucharnos. Damos inicio a este episodio de Cállate. Ahora despídete, güey, porque ya se supone que es el final. Gracias por escucharnos. Sí, amigos, nos dio mucho gusto. Ay, güey, estuve bien cansado. Fue cansado, güey. La próxima vez. ¿Cansado de qué, güey? Bueno, sí, sale, ahí, ese evento. Cuídense. Tan, taran. Bien, amigo. Muy bien, amigos. Las voces en este podcast son simuladas por software de computadora. De hecho.